Cuando llega la noche, siento frío en mis venas, siento una inmensa pena si conmigo no estás. Cuando llega la noche, el deseo de tenerte me atormenta el recuerdo. Frío en mis venas, siento una inmensa pena si conmigo no estás. Cuando llega la noche, el deseo de tenerte me atormenta el recuerdo. Tormenta el recuerdo.